Amiguito, vení. Sí, vos, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, queridos oyentes de este nuevo espacio que estamos creando acá. Antes de empezar y presentar lo que es esto, vamos a presentarnos un poco nosotros. Nombres, ya va a haber tiempo para presentaciones más profundas. Acá a mi frente está un buen amigo mío que se llama... Javi Masikov. Y a mi izquierda tengo a una linda señorita que es... Julieta Cáceres. Muy bien, ¿qué es esto que estamos trayendo acá? ¿No? Primero principal es un podcast que vos vas a poder escuchar cuando vos quieras, en el lugar que quieras, ¿no? Que nosotros lo titulamos La Manija. ¿Por qué La Manija? Básicamente salió de una búsqueda media rara. Yo tengo la idea de que los nombres de los podcasts tienen que salir porque sí, por una anécdota, por X motivo, ¿no? Es vamos a pensar un nombre que pegue. Y nos dimos cuenta que nos manejamos mucho y muy fácil. Y no sé si es nuestra virtud o nuestro defecto, pero cualquier cosa que sale ya estamos emocionados, ya queremos saber qué pasa, ya queremos saber qué se viene, queremos ver la película, queremos ver la serie. Vivimos con esa ansiedad y sale la manija. O sea, somos todos grandes manijeros, de ahí el nombre. Nada, fue un poquito, viene por ahí la mano. Muy bien, arrancamos con esto de la presentación, ¿eh? Nombre, colegio y edad, para empezar. A mi izquierda. Soy Julieta Cáceres, tengo 20 años, estudio periodismo y soy manijera desde siempre. Me emociono con los trailers, puedo pasarme horas enteras viendo trailers. Soy fanática de los personajes, me enamoro de personajes ficticios más fácil de lo que me puedo enamorar de personas reales. Mi película preferida, si quieren lo nombramos después. No, decile. Película preferida es Toy Story porque crecer nunca, nunca sirvió. Mi frase preferida de película también viene de Toy Story y es cuando Woody está hablando con vos y le dice que la palabra que está buscando no la dirá porque hay juguetes preescolares presentes. Javi. Javi Masikov. Tengo 24 recién cumplidos. Soy fotógrafo, estudiante de programación. Nada, amante del cine desde siempre, amante de las series desde siempre. Si tengo que elegir una película, es una película muy vieja, es una película también para chicos, porque sí, aguante no crecer nunca. Es An American Tale, una historia americana, producida por Spielberg. Acá llegó como Fievel, básicamente. Gran película, grandes canciones, es una de esas películas que cuando te cruzas en la tele la tenés que dejar hasta que termine. Ya hablaremos de películas de chicos. Y una frase, tengo dos en realidad, pero hay una que uso mucho, mucho, mucho, que es de una película argentina, que es básicamente ahí lo tenés al pelotudo. Nada, es un latiguillo que tengo, es algo que no puedo evitar. Muy Joaco, bien. Tu turno. Bueno, nombre es Joaquín Capurro, 21 años, estudio comunicación. Mi película favorita es indiscutible, todos los que... me conocen, lo saben, es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Una película que no me canso de ver nunca. ¿No? O sea, sí, toda la saga, pero la tercera es como el cierre perfecto. Y una frase de película, hoy antes hablábamos esto un poco, ¿no? Y se me reían porque me decían que era una frase muy de minita, ¿no? También de una película muy argentina. Yo pensé que no le ibas a decir igual, ¿eh? Pero... es de la película Un novio para mi mujer. Cuando ella está ahí y que le empiezan a hablar de los signos, que ella empieza a decir Gachi, Pachi, y estos dos pelotudos son todos de Sagitario, ¿no? Esa es una frase que la digo mucho tiempo siempre que alguien se pone a hablar de signos. Gran película que yo creo que le hizo, y la voy a decir en vivo, yo creo que le hizo mucho mal a una generación de mujeres. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Muy bien. Nos faltó algo. Nos faltó ¿cuál es nuestro personaje favorito? ¿De qué personaje estamos enamorados? No, no actor, personaje. El personaje. ¿Qué personaje amamos? Yo tengo muchos, porque ya lo dije, me enamoro más fácil de personajes ficticios que de personas reales, porque los personajes ficticios reúnen características que nunca vamos a encontrar en personas. Pero creo que si tengo que elegir uno es Don Draper de Mad Men. Es el hombre perfecto, es el hombre ideal, tiene actitud de hombre, voz de hombre, es un hombre en todos los sentidos, es una persona además súper enigmática, encantador, y en realidad es una basura Don, si uno se lo pone a analizar. Es, creo que nunca le fue fiel a ninguna mujer con la que estuvo, pero sin embargo es ese hombre que amas, creo que es mi personaje. Gran personaje. Yo la verdad que dije, vamos bien encaminados. Si yo tengo que elegir a alguien, yo voy a elegir una serie, porque películas hay muchas y siempre hay algún personaje de cierta película que te gusta y después ves otra película y decís, es muy parecido, y te terminan gustando y te gusta más que un personaje particular, un estilo de personaje, ¿no? Pero a mí me pasó en mi adolescencia con una serie que es la serie de mi vida, seguramente. Y con un personaje en particular con el que yo me sentí muy identificado, que es Sid de Skins. Sid es, para los que no saben, Skins es una serie británica, es una serie adolescente, pero para adolescentes británicos, o sea, nada que ver con las series de MTV o que puedes llegar a ver de este lado. Pero la pasaron en MTV, acá en Latinoamérica. Sí, censurada. Sí, bueno. Horriblemente censurada. Y con una versión de MTV americana que es horrible, que no duró más de una temporada. Ya vamos a hablar de Skins. Y vamos a explayarnos más. Pero Sid es un personaje que se te hace querible. No, o sea, es un personaje que odias y querés al mismo tiempo. Porque no puede ser así. Es un personaje que todo le sale mal. Es un personaje que intenta las cosas, pero no siempre le sale todo muy para atrás. Y su historia dentro de la serie es una historia de las más tiernas por ahí. Y de las más inocentes de todo Skins. Que creo que la inocencia no es el punto fuerte de Skins. Y entonces es un personaje que resalta desde el lado de la ternura, desde el lado de la sinceridad, y por ahí la historia de amor de Skins, que es más sincera y más profunda. Y es un personaje hermoso, Sid. Así que ya voy a hablar más adelante de Sid, pero es mi personaje preferido de la historia. Bueno, yo voy a decir mi polémico personaje, que ya tuve repercusiones al decirlo. Es Summer de la película 500 días con Summer. Imperdonable. Sí, que bueno, ella es... Summer debe ser el personaje más odiable de todo el cine romántico, por lejos. Coincido totalmente. Es el personaje más odiable. No. Es todo lo que está mal en el mundo. Ella eligió Don Draper. Déjame elegir a mí también a alguien. No hay persona que odie a Don Draper. No hay persona que odie a Don Draper. Pero porque es el protagonista. No, porque Don Draper es genial y es divino y es Don Draper. Pero no te metas con Don. Bueno. Bueno, pero Summer tiene esa característica, esa dulzura que tiene, que Zoe lo sabe encarnar muy bien, que es única, que te transmite eso con la mirada, las frases que tira, sus costumbres que tiene. Si bien, bueno, después toma decisiones no acertadas que terminan herido. Todo mal. No. Es todo mal. Es la cosa más... Hizo una sola cosa mal nomás. Hizo todo mal. Una sola cosa nomás, ¿no? Que no. Es un personaje totalmente insensible. Es un personaje que juega con las personas. Es mala. Sí. Bueno. Si la gente está decepcionada del amor es por gente como Summer. Bueno. Yo ya la voy a agarrar esa. Esa. Yo creo que igual lo hicimos a modo de juego. En realidad son tres preguntas como para distender un poco, que nos vayan conociendo. Creo que ya más o menos sabemos a quién le vamos a ir tirando palos y pegándole, porque suele elegir cosas raras. Y ya sabemos acá quién va a criticar todo, ¿no? Sí, es ya evidente. Lo sabemos. Yo tengo un gusto diferente al del resto del grupo. Ese ya queda avisado, así que se van a dar cuenta que lo más probable es que yo choque bastante seguido con las decisiones que se toman acá. Muy bien, para continuar... Vamos, antes de ir al tema central, vamos a hacer algo, lo que voy a llamar, que hoy bauticé, que los chicos no saben, con qué nos manejamos esta semana, ¿no? Cada uno, los tres, y los tres en común también hicimos algo que vamos a cerrar. ¿Qué estuvimos viendo esta semana que nos dejó muy manija? básicamente vimos lo mismo los tres igual, si no me equivoco. Pero vimos también, claro, de eso que vimos los tres, lo vamos a ver al final. Eso que se estrenó ayer, justamente hoy sábado, que se estrenó ayer. No, pero vamos a ver sobre... Yo, por ejemplo, vi una película que es que ustedes todavía no tuvieron la posibilidad de ver. Que ay, perdón, él va el día del estreno a ver películas con gente, con sus super amiguitos. Nosotros tenemos que trabajar, entonces no podemos ir y tenemos que esperar una o dos semanas. Perdón. Bueno, la película es Sin Sajo, parte 2. Me cago igual en lo que fuiste a ver. O sea, venís acá diciendo yo vi La Posta y fuiste a ver Sin Sajo. La vi, es el cierre. Es una película que, sin embargo, que con su primer película, Los Juegos del Hambre, que prometía mucho, la saga que contagió un montón a todos los huérfanos de Harry Potter que Harry Potter había dejado al su término, fueron adoptados por Los Juegos del Hambre. Jamás, que no decepcionó. Bueno. Convengamos que los huérfanos de Harry Potter ya estaban un toque grandecitos como para engancharse de la misma manera que se habían enganchado con Harry Potter. Sí, es verdad, no es la misma forma. Lo hice uno que quedó huérfano de Harry Potter. Pero sin embargo te atrapa. Tiene esa historia que genera intriga. Tiene de todo un poco, digamos. Sin Sajo. ¿Qué me pareció Sin Sajo? No está a la altura de las dos primeras películas de la saga. No, yo creo que acá el error fue que tomó la producción al dividirlo en dos películas, en la última entrega, ¿no? Porque tiene como 40 minutos de sobra ya del principio. Y que ya la división que eligieron de las dos películas fue muy mala. Porque no. Uno, si no vio la película, la parte 1 recientemente, no entiende de qué va la película. Pero tiene. Escenas muy buenas de terror, de acción, muy bien logradas. De terror. Tiene una escena de terror espectacular. Cuando, no lo voy a creer hasta que no lo vean. Cuando lo vean, es muy buena. La verdad que me sorprendió. Y bueno, para mí me gustó, es un buen cierre para la saga. No está a la altura de En Llamas y Los Juegos del Hambre, pero le da un lindo cierre a esta linda trilogía. ¿Vos, Javi, qué viste? Se van a caer de risa cuando llegue a lo que yo estoy viendo. En realidad, bueno, Netflix ocupó básicamente toda mi semana. Netflix y la facultad, porque estuve terminando, presentando trabajos prácticos, rindiendo finales, así que no tuve mucho tiempo así como, digamos, wow, me voy a poder sentar toda una tarde a consumir productos de Netflix. Pero me enteré, gracias a unos amigos, que se estrenó la primera de las OVAs de un anime que fue, a ver, digamos, fueron los Pokémon para la gente grande, básicamente, para muchos chicos. Se estrenó Digimon Tree, OVA 1, dividida en 4 partes, está en Crunchyroll para los usuarios premium por el momento. Y es la continuación, básicamente, a Digimon Adventure, que es el Digimon que todos vimos, el que original. Todos conocemos, el original y el de los niños elegidos. Me vi... Básicamente las 4 vas al hilo. Me gustó mucho. Me tuvo un pequeño problemita, más que nada en realidad con los personajes y los nombres en japonés y sus contrapartes yankees, porque claro, nosotros vimos la versión doblada al español con nombres europeos sería. Y por ahí cambió el dibujo y cambian los personajes y tienen los nombres originales en japonés y uno... Hasta que entiende quién era quién, se complica, ¿viste? Pero me gustó porque es la continuación total de Digimon. Es la continuación exacta de Digimon. Es Digimon, básicamente 10 años después. Están todos los personajes originales, tiene las músicas originales, tiene los Digimons originales. Es un nuevo ataque a Japón. Nos muestran justamente el reencuentro entre todos este grupo de chicos y ya vemos que viene organizada la mano, están pasando cosas grosas, no es, ya todo el mundo sabe que más o menos que es un Digimon, entonces... Pero, o sea, ¿en la serie todo el mundo tiene su Digimon o solamente ellos son los que tienen? Los niños elegidos son los chicos, justamente en Digimon original, son los chicos que fueron elegidos para salvar el mundo digital y como que cada uno tenía no te digo el control, pero sí tenía un tipo de relación y nexo con uno de estos Digimons. El tema es que en la serie original, en un momento se produce como la unión de los dos mundos y empieza a haber quilombo y empieza a haber cosa gorda. Entonces, hoy por hoy ya todo el mundo sabe lo que es un Digimon y es como es un evento que pasó y que todo el mundo es consciente. Más allá de eso, son cuatro más de 20 minutos en donde hay dos o tres peleas, en donde te muestran de vuelta las evoluciones. Entonces a uno le pega la nostalgia y sobre todo tiene un estilo de animación muy copado. No es como no. Dragon Ball, ¿no? No, está... Son cuatro OVAs igual, o sea, sí. Tengamos en cuenta, algún día vamos a hablar de cómo se hace un anime y de los tiempos de producción de un anime y te vas a dar cuenta que por ahí es complicado animar partes y entonces por ese lado te la entiendo Dragon Ball, pero hay cosas que no te pueden hacer. Son cuatro OVAs, entonces están bien animadas. No abusa del CGI, no abusa del 3D, vos ves si son dibujos con una paleta de colores que a mí me gustó. Yo escuché gente quejarse de que son todos muy apagados. Yo la verdad que lo vi bastante bien y sobre todo... Te digo, te pega la nostalgia del recuerdo y hay cosas, la banda sonora es exactamente la misma y para todos los momentos te aparecen las mismas canciones. Entonces uno como que se sienta, toma una chocolatada, se pone unas vainillas y vuelve a ser chiquitito un rato, ¿entendés? Yo estaba ahí, tenía calor y dije, me voy a hacer un café y puse Digimon y dije, no, me voy a hacer una chocolatada con óperas. Me senté y vi, en una hora y media se te van las cuatro OVAs, entonces no se te hace largo. Y cuando ya te empieza a aburrir porque dijiste, uy, crecí y me di cuenta que los dibujitos por ahí ya no me divierten tanto, se terminó y te llevaste un buen recuerdo y un buen momento y te quedas con ganas de un poquito más por ahí, ¿no? Justamente eran eso. Supuestamente iban a hacer una serie de películas, lo sacaron en este formato medio raro, pero está bueno y qué sé yo. O sea, es para ver un ratito, una tarde, la verdad que la pasé bastante bien. Muy bien. Y nosotros tres en común... Ella no vio nada. Ella estuvo, me evitan, perdón, ¿viste? Perdón. Esto es violencia de género. Esto es violencia de género. Igual yo no estuve manijeando. Con lo que más manijé es con lo que vamos a hablar más adelante. Hice igual fue ver muchos trailers porque soy hacer eso. Entro a YouTube, veo un trailer y una cosa lleva a la otra y cuando querés dar cuenta te pasaste dos horas viendo trailers, que es... Muy bien, los manijeros sabemos que eso es una actividad hermosa. Los trailers tienen más protagonismo que la película misma. Hay trailers que son mejores que la película. Hablemos del trailer de Tonto y Retonto 2. Sí, el trailer fue espectacular y después veía la película y es negocio. O sea, justamente el manijear a la gente es lo que te termina vendiendo el producto, más allá de que el producto sea bueno o no. Uno lo va a ver porque te llenaron y te bombardearon de imágenes y de trailers y de datos y de fotitos que se filtran y de declaraciones. Entonces uno llega con ganas de ver algo que en realidad por ahí hasta ya sabe todo, ya sabe qué es lo que va a ver, ya sabe qué es lo que va a pasar, pero es justamente la magia de la manija lo que te termina llevando al cine. Un ejemplo de eso esta semana fue el tráiler de Zoolander 2. Si bien Zoolander ya había sacado un teaser, Benedict Cumberbatch, ya había sacado un teaser en el que podíamos ver a Derek siendo Derek, o sea, siendo una persona con capacidades mentales claramente reducidas, y veíamos imágenes, ya habían sacado los pósters la semana pasada, y habían hecho habían estado en un desfile de modas en la semana de la moda de París. Hace ya unos meses. Esta semana salió el tráiler. Y el tráiler es excelente. El tráiler nos muestra todo lo que queremos volver a ver, o sea, las miradas. Porque todos queremos volver a ver las miradas. Y sí, tenemos esas escenas tontas y obvias que esperamos entre Owen Wilson y Derek y Ben Stiller. O sea, estamos esperando esas escenas. Pero el tráiler además tiene algo más. Tiene a Benedict Cumberbatch que la rompe. Benedict Cumberbatch de una forma que nunca la vimos. Está haciendo de modelo, pero no sabemos si es una modelo femenina o es un modelo masculino. Yo tengo una teoría de que está parodiando a Lady Gaga, no sé. Así sin cejas. Podría ser, porque tenemos a Benedict Cumberbatch con un tapado de piel blanco, pelo lacio negro al mejor estilo Cher. Sin cejas. Y haciendo miradas profundas. Es excelente. Y además de eso tenemos a Justin Bieber. Pero a Justin Bieber lo matan, chicos. Es lo mejor. Es lo mejor que quiere todo el mundo. Pasó. Ese tráiler es excelente. Y ese listo, ya trailer... perdimos lo, las believers oyentes. Sí. Bueno. No, no va, creo que no íbamos a tener igual believers oyentes. No, bueno. No sé. Yo Juanco, creo que las descartaba. Juanco tiene un target muy teenager, se me hace a mí. A mí se me hace que... Sí. Sí. No, sí. Y eligió Summer. Sí. Basta, va. También. No, no, puse, de, no me acusen de... El romántico y te elige, sí, películas como 500 días con esta. Bueno, no... Bueno, igual vamos a hacer algún día, vamos a hablar de las películas románticas minitas, pero que son aceptables, porque hay películas y películas. Yo soy gran consumidor de películas minitas, yo lo hay admito que admitirlo, hoy. O sea, hay que admitirlo, sí. No, tengo momentos en que me pinta ver alguna película así romántica y me pongo mal, o sea, como que me llega. ¿Te llegan? Sí, yo soy de las películas de época, ponele el target Orgullo y Prejuicio. Bueno, es la película que irías a ver con tu abuelo. Sí. Esa es la a típica mi abuelo película, no lo llevaría al cine nunca. Porque él te dice, ¿sabes que sí? Esto era así y esto se hacía así, como te muestran sí. ahí. Y hablando de películas no de época, es un tráiler que ya salió, el de En el corazón del mar, una película de Ron Howard que vuelve al cine. Que vi el tráiler, lo vi ayer por primera vez, nunca lo había visto, no le había prestado atención y me pareció en increíble. En Sinsajo vi el tráiler. Sí. Ay, que... porque él va al cine a ver Sinsajo con sus amiguitos el día del estreno. Bueno. Perdón. Y además, hay que ir a esta época al cine. No hay que ir a esta época al cine. Que están los estrenos, van las fans y todo eso. Hay que ir siempre al cine en realidad. Los marijeros sabemos Los marijeros sabemos. Que no hay momento solo para acompañado. Ir al cine, solo. Somos defensores del cine solo. ¿Bancamos ir al cine solo? Hay que ir al cine solo. Exactamente. Fui muchas veces solo. Hay que ir. Yo tuve mi época de ir al cine solo cuando trabajaba en un cine. Después, algún día les voy a contar las anécdotas del cine y cómo se maneja el negocio de la venta de pochoclos y esas cosas antes de que me secuestre la gente de Cinemar que aparezca en un baldío. No. Con un balde de esos de promoción especial en la cabeza, ¿viste? En la boca. Ya les voy a ir contando datos medio raros, pero... Claro, uno cuando trabaja en el cine tiene la gran ventaja de que puede entrar prácticamente cuando quiera gratis al cine porque tiene dos entradas, por ejemplo, trabajando en Cinemark, te dan dos entradas gratis por día. O sea, vos podés, si vas solo, podés ir a ver dos películas por día al cine. Entonces, fueron 3 meses en realidad porque justo entré en el peor momento del Cinemark en donde había cambiado de jefes y todo y bueno, va a haber que patear a la gente nueva. Pero tuve esa ventaja de salía, mi turno terminaba a las 6, che, ¿qué funciona ahí a las 6 y 10? Y no sé, es una película ucraniana que está por 3 días acá y bueno, sí, dale porque tengo que gastar las entradas. Y he ido mucho al cine solo. Pero yo también defiendo la buena, según. El cine da para todo y no es lo mismo ir a ver, Sinsajo con tu grupo de amigos, ir a ver Sinsajo con una amiga que le gusta, a ir a ver Sinsajo con tu hermana más chiquita que es fanática. Se viven experiencias distintas. Yo creo que si vos conseguís la compañía correcta, ir al cine acompañado es magnífico. Pasa que necesitas una persona que primero que le preste atención a la película en el momento, porque al menos que sea la película muy mala y vos tengas otras intenciones, estás pagando... ¿Cuánto estás pagando hoy en la entrada? ¿100? ¿120? Aguante el 2x1. Bueno, estamos con casi todos 2x1, pero igual. Llevas una minita y terminás pagando 120 igual aunque hagas sí. el 2x1. No sé, a menos que tengas otras intenciones y elijas una película muy mala, no sé si me va a pagar tanto para no ver la película. O sea, anda, mirala. Después tenés la excusa. No, eso de no ir al cine, de ir al cine a no mirar la película es terrible, ¿no? Es como que yo tengo anécdotas, pero no son mías esas, las de sí. Sí, gente que iba al cine porque tenía otras cosas y bueno, no importa. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero la idea es, sí, si vas al cine es ir a verla y yo banco ir acompañado siempre y cuando sea una buena compañía, siempre y cuando después se pueda hablar sobre la película y se pueda debatir, che, ¿qué te pareció? ¿Y qué tenés? Hay que encontrar bueno, la compañía. La compañía, porque no es fácil. Ya empezás, vas a ver una película con alguien y a vos te gustó mucho, te llegó, te tocó en el alma la película y a la otra persona le pareció una cagada la película, ya ahí sabés que esa persona no es la compañía ideal para ir al cine. Claramente. Pero por ahí no le gustó por razones válidas y es... Totalmente no, igual, enriquecedor. No importa qué tan válida sea la razón, si la película a vos te pareció excelente, sus razones sí. nunca van a ser suficientemente válidas. Uh-huh. Si a vos te llegó y el otro te dice, no, sabes que la película me pareció un bodrio, listo, chau, no te quiero volver a hablar porque me golpeaste en el alma, ¿entendés? Salgo emocionado de ver una película y vos venís y me decís la película no está buena. Me pasó con Avengers. Pero yo te la banco. Si una persona viene y yo te digo, no sé, esta es mi película favorita de la historia, y viene una persona y te dice, no, a mí me pareció mala por tal y tal y tal cosa y me da razones, copado, porque lo podemos charlar. Ahora, si vos me decís no me gustó y porque no me gustó porque me dormí, bueno, sí, está bien. Seguramente te odio y no te hable más o no me interese directamente tu opinión y voy a hacer como que te escuche y te voy a decir sí, sí, sí y voy a estar mirando el celular en realidad. Pero justamente, o sea, una buena compañía es la persona que viene y te analiza la situación y te dice, a mí me gustó o no me gustó por tal cosa. Yo eso sí banco, eso para mí es totalmente válido y enriquece tu propia visión sobre la película porque ves otras cosas y hablas con una persona que por ahí vio cosas que vos no viste por estar mirando a Zoe the Channel, por ejemplo, ¿entendés? No claro. Te das cuenta porque sí, la piba te gusta, tiene ojitos claros, viene, te sonríe, entonces no te das cuenta que es una terrible forra y le gusta jugar con la gente. No, por ejemplo. Tiene no, razón, digo, tiene no, razón. No tiene razón. Sí, ¿de tiene cuándo razón. Le das la razón a él? Siempre me la desde das a mí. Que tiene, no le doy la razón a ninguno de los dos, pero esta vez se la voy a dar a él porque tiene razón, porque el personaje de Summer es ese. No. Es la piba que te distrae y cuando te quieres dar cuenta terminaste en el piso, hecho bolsa, por 3 meses. Es la piba por que más te acompaña. Tiempo, que te... ¿Por cuánto tiempo estuvo? Que te banca. Un año más. Te banca cantando borracho en el karaoke, que te banca en y todo. Y después juega con tu corazón, te dice que te quiere y se va. Después te deja, te dice que no quiere estar con nadie. Después se casa con alguien a los 3 meses de que a vos te dijo que no quiere estar con nadie. No, pensalo. Pero si vos le insistís, es el mal. Ella es tan buena que no es te va mala. A decir, ¿no? Es el mal. Es mala. No es mala. No. Mirá la New Girl, por ejemplo, y ahí me cae bien. La serie es malísima, pero la piba me cae bien y el personaje me cae muy bien. ¿Ves? Y ahí tenés una chica linda haciendo un personaje que te va a copar. Sí, la vi en New Girl, pero la prefiero como Summer. Es su papel para mí. A vos te gusta sufrir, hermano. No. A vos te gusta sufrir. ¿Masoquista? Sí, a vos te gusta ir ahí, tendés y llorar y pasarla mal por amor. Que para querer hay que sufrir y todo. Es otra película que le hizo gran mal a la gente porque hoy la gente piensa que el amor es así, ¿entendés? Algún día sí, igual, la primera vez que la vi tuve. Pero esa película le hizo mucho mal porque hubo mucha gente que salió enamoradísima del personaje y es justamente el estereotipo de la persona a la que no te tenés que enamorar. Summer, si vos en algún momento te sentís identificado con esa película, salí corriendo de ahí. No aparezcas nunca más. Sí. Bueno, ¿sí? Puede ser. Por favor, dejemos de hablar de eso porque sí, me pongo violento. Sí, sí, me saca. Van a volar computadoras. Y porque además tuvimos esta semana algo muy lindo y como que no da no hablar de eso. Y hablemos de otra gran mujer. Hablando de Summer. No es otra gran mujer. Hablemos de una gran mujer. De la gran todo mujer. Todo bien con Summer, pero ella no lo es. Tampoco la gran mujer. O sea, para. Lo que Supergirl no es. Acá decir. Vamos a entrar en acá la discuto porque Supergirl tiene poderes y lo sabe usar. ¿Qué? No. Supergirl sí, man, te bajó un avión el otro día, lo estaba viendo por Warner, sí, pero no me banqué el doblaje y lo saqué. Pero sí, paró un avión, boludo, después agarré, se puso a bailar ahí, no sé qué, y salió volando. O sea, es una genia. Es una genia. No, con Supergirl no. Pero es muy minita, no sé, no. Es muy minita, dice el chico que ve Glee, que dice que. Me voy a hacer cargo del programa a partir de ahora. Dos solamente. Vamos a hablar de Jessica Jones, la nueva producción que sacó Netflix y Marvel. Ahí están de la manito, medio como parejita nueva. Y la verdad que me pone muy feliz que estén. Lo hizo de nuevo. Netflix lo hizo de nuevo. Ya lo había hecho con Daredevil. Había hecho probablemente una de las mejores series del año. Fue Daredevil. Excelente, condensando muchísimas cosas. Tanto del cómic como del policial. Es una serie que te atrapa. No, la ves y no puedes dejar de verla. Además, Netflix tiene esto de que nos sube toda la temporada en el mismo momento. Es diabólico. Toda la temporada junta. Es diabólico. O sea, es la muerte para los manijeros. Y para nosotros finales, es y muy malo. Y te odio Netflix y te amo al mismo tiempo. Sí. Es eso. Entonces, salió Jessica Jones. Excelente serie. Acá le hablamos los manijeros que ya nos vimos un par. Personalmente me faltan 2 capítulos para terminarla. Aclaremos que la serie salió... Hace menos de 48 horas que salió la serie. Son 13 horas más o menos. Son 13 horas. Regular, 13 horas. Bueno, de esas 40 horas que vamos, desde que salió la serie ya 11 las gastó en verse. En ver series. Y no me arrepiento. Todo. Me parece la mejor manera de usar mi tiempo. No lo considero tiempo desperdiciado, lo considero tiempo invertido. Sí, a ese nivel de manija nos vamos a manejar durante lo que dure este podcast. Ojalá que sea mucho, mucho, mucho tiempo. Jessica Jones. ¿Quién es Jessica Jones? Básicamente, sí, la gran pregunta que se hace todo el mundo porque nadie sabe quién es Jessica Jones. Todo el mundo que no tenía no conocía nada de cómics, no conocía nada. ¿Quién es Jessica Jones que tanto promocionaba Netflix? Jessica Jones es, para que tengan, o sea, planteemos esto. Jessica Jones es la B de la B. Entonces, o sea, Jessica Jones... La D. Sí, es básicamente eso. O sea, juega en una cancha de tierra mal y tiene tablones de madera y el público no aguanta y tira piedras. Jessica Jones, sí, básicamente es un personaje creado por Michael Bendis, con dibujos de Michael Gaidos. Jessica Jones es... A ver, partamos de esto. Bendis quería ser un policial, quería agarrar un personaje y llevarlo al mundillo, a ese submundo que es Hell Kitchen. Sí, me están pasando mis apuntes porque los había perdido. Sí, Gaidos dibujante, dije. No me gustan los dibujos de Gaidos, ahora voy a hablar de eso, pero... Jessica Jones es un personaje que fue creado por Bendis y por el que Marvel tuvo que crear básicamente toda otra línea aparte. Porque la idea de Bendis era agarrar a Jessica Drew, que es Spider-Woman, y hacer una historia aparte con ella. Una historia más detectivesca, una historia más oscura. Como Jessica Drew es muy mainstream, dijeron, che, no se puede. Entonces Bendy dijo, bueno, se van todos a cagar. Agarró y me creó otro personaje, copió el mismo nombre, pero le cambié el apellido. Y te creó a Jessica Jones. Jessica Jones es una persona que tiene superpoderes, pero son demasiado, a ver, es como que no, nunca le faltan 5 para el peso. O sea, tiene super fuerza, pero no es tan fuerte. Tiene algún tipo de resistencia corporal, pero tampoco es mucho. Se supone que vuela, ella dice que siempre aterriza mal. Dice que tiene caída dirigida, lo cual puede ser un gran paralelismo con vos. Cae con estilo. Obviamente. Entonces, como que ella dice sí, que no sabe caer, entonces como que no se sabe si vuela, si salta alto. Y es un personaje que en realidad lo importante no es los poderes que tiene, porque en realidad no los usa. Jessica Jones, hoy por hoy, es una detective. Las historias de ella está en un cómic que se llama Alias, que Alias es justamente este departamento, esta oficina de investigaciones que tiene ella, porque ella es una detective privado. Y las historias de ella se basan en los suburbios de Hell Kitchen, en donde ella va resolviendo distintos casos. Entonces, tiene cierta participación con algún que otro superhéroe de la ciudad de Nueva York, pero son como muy esporádicos. O sea, ella está como un nivel más abajo. ¿Quieren agregar algo, chicos? Porque yo veo que los miran y me dicen sí, y no. Sí, claro. De Jessica Jones se lo ve muy poco, aparece en Civil War. Si tengo entendido, aparece. Y la hace dividirse con pelearse con Luke Cage, su marido, que también aparece en la serie. Hace su estreno. Alerta ahí. Spoiler si no conocen los cómics. No, igual cómics. Ya se sabía. Sí, tengamos en cuenta que, o sea, si no conocen los cómics, no, se van a encontrar con un flaco al que ella está espiando en el primer capítulo y de golpe se va a casar, listo. Claro, tengamos en cuenta que Jessica Jones tiene su tira, que es justamente Alias, y cuando termina eso, el logro más grande de Jessica Jones es justamente ser la mujer de Luke Cage. Claro. Y queda ahí y queda como estancada. El personaje medio que se muere ahí y está dando vueltas y aparece de vez en cuando. Y es ese personaje que usas cuando necesitas un relleno y necesitas meter a algún detective y cosas así, pero no aparece nada. No tiene otra actuación más importante. Tiene una pequeña conexión igual con Peter Parker, con Spider-Man, porque sí, en el pasado, cuando iba a la secundaria, era compañera de Peter Parker del secundario y ella estaba enamorada de Peter Parker. Sí. Originalmente no era así, en realidad, en Alias como que medio que no se habla mucho de eso. Después, más adelante, ya con el correr de Marvel y los años, sí, como que le reescriben un poco el pasado y dice que fueron a la misma escuela, había como un romance. Tengamos en cuenta que Bendis en realidad quería usar a Spider-Woman. Entonces sí, es como que tiene cierto arraigo, ¿no? Hacia Spider-Man. Se supone que ella en su momento fue una Avenger. Se supone que conoce a conoce a la B de los Avengers también, no es que es super amiga de Capitán América. Era superheroína, la tenía. Claro, toda. Tuvo un pasado como superheroína, pero como medio que la pelea con los poderes, no funciona, y entonces como decide retirarse y decide hacer el bien desde el lugar en el que está. Es una serie muy cruda desde el nivel Alias. Siempre en Alias siempre se presenta a Jessica Jones como una persona que tuvo pasado y que ese pasado lo atormenta de cierta manera. O sea, es una persona muy dejada, es una persona que es alcohólica, es una persona que tiene millones de defectos y millones lo de que problemas me gusta, por un sí. pasado que tuvo. Lo que me gusta es esto que no de, que, de que Disney está haciendo uso de Marvel, perdón. Está haciendo uso de esto que no, que con Iron Man todavía no lo pudo. No lo pudo hacer, que es el demonio de la botella, ¿no? Eso de ese personaje alcohólico que digamos, depende tanto del alcohol que digamos que es terrible, es como su verdadero enemigo, ¿no? Que es algo que en los cómics se ve muy bien con Iron Man, ¿no? Y que ahora te lo estaba mostrando con Jessica Jones y que hasta ahora me encanta cómo queda lo que logra en ella y todo lo demás. Sí, yo creo que justamente fue este elemento en realidad del pasado de Jessica Jones. Jessica Jones es un personaje que tiene pasado y que justamente es la parte más rica de la historia de ella. Netflix y Marvel justamente toman este punto y en base a eso crean la historia para la televisión. Tiene ciertos cambios en realidad Jessica Jones, sí. Cómic que Jessica Jones serie. Ella no tiene pelo violeta. Básicamente, claro, es morocha, es morocha. Un poquito más blanca, es más linda, es linda. Más, sí. más estilizada. Sí, sí. Kristen Ritter hace de Jessica Jones, la novia de... También conocida como la novia drogadicta de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Exactamente. Y ella tuvo cierto pasado, así de superhéroe, pero sobre todo una persona muy importante, y justamente no para bien, que es el villano de esta... de estos tres gran villano, el gran Kill villano. Grave. Cuando uno creía que solamente Marvel tenía Loki, te aparece Killgrave. Que es un malo que en serio da miedo. O sea, es el malo. El tipo no hace, es podemos decir que hace el villano a esta altura. Sí, sí, sí, sí aparece en todos lados. Es, sí, aparece, sí. Claro. Controla mentes, pero no es que te fuerza a hacer cosas. Maneja tu voluntad de una manera en la que vos terminás queriendo hacer las cosas que él quiere que hagas. O sea, llegamos al punto de que haga que quieras matar a tus padres. Vos les disparás. Cuando pasa el efecto de ese control, vos te arrepentís de lo que hiciste, pero en el momento vos lo quisiste hacer. Creo que eso es lo más terrorífico que tiene este personaje. O sea, no solo te controla a vos, sino que controla tus estímulos, controla tu moral, controla lo que vos querés hacer. Exactamente. Proper Man o Killgrave, en realidad le sacaron una L para la serie Killgrave. En realidad se escribe con dos L's, en la serie se escribe con una. Es un personaje que originalmente es de Daredevil. Es un personaje que tiene un pasado totalmente distinto en serie con cómics. En los cómics el tipo es un espía y bueno, tuvo ahí altercado con químicos y otra cosa y se volvió totalmente violeta. Y entre esos poderes que desarrolló, el tipo expulsa una especie de feromona o algo que te, a nivel psíquico te afecta y entonces el chabón te dice algo y vos directamente lo haces. En la serie tiene un pasado distinto, no vamos a hablar de eso en realidad porque es una de las bases y se lo muestra muy bien de mitad de serie para adelante, así que no vamos a andar spoileando. Pero es un personaje construido totalmente distinto, a eso es a lo que voy. El tipo en los cómics es un criminal y es un personaje que le interesa hacer plata y es un personaje que manipula a la gente para tener un negocio criminal. En la serie no. En la serie el chabón no aspira tanto. Pero tiene una psicología armada de tal manera que te deja sonando en la cabeza. O sea, a mí me pasó, yo voy más o menos por el capítulo 8, 9. A mí me pasó que Killgrave es un personaje que me generaba mucho suspenso porque vos no terminás de entender realmente el poder que tiene. O sea, vos sabés que manipula a la gente, pero no tenés el uso que le da y la magnitud de ese poder y del alcance y de las consecuencias que puede tener. Hasta que conoces su historia justamente con Jessica. Lo que te dejan marcado desde siempre, y eso aparece en trailers y todo, es que Killgrave es una persona que si se te cruza en tu vida, te la arruina. No hay persona que no te muestre ya directamente en el trailer con la chica rubia, que es uno de los personajes principales, y su charla con Jessica Jones en esta especie de ¿cómo se llama? Cuando te la agarran la policía y te hacen preguntas. Interrogatorio. Se me olvida la palabra. Están como en un interrogatorio y la chica, esta Hope, le cuenta cosas que hizo hacer Killgrave y todo, y medio que está ahí sufriendo. Y vos te das cuenta que la piba está mal, a mal O sea, más no poder, se le arruinó la vida. Y justamente con Jessica pasa eso. Kilgrave a Jessica le arruina la vida y es el motivo por el que Jessica justamente esté donde esté y haga el rol que haga y no esté salvando cosas ni saltando por los techos. Exactamente. Sí, no, lo que yo pude ver, yo voy por el capítulo 3. Soy el que más lejos está de saber bien la historia. Pero lo que puedo ver es que, no, lo comparo mucho con Daredevil, la primera serie de esto que está creando Marvel Netflix. Que me parece que es una historia más personal por ahí de Jessica Jones, a diferencia de que Daredevil su objetivo era salvar lo que es Hell Kitchen. Ella, como que Jessica Jones, está como buscando su pasado, poder digamos dejar todo el pasado atrás y seguir con su vida, ¿no? Es lo que me gusta, porque es una perspectiva nueva para ver a los superhéroes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como combatiendo sus propios problemas. Y este, el villano Kilgrave, que aparece, hasta ahora apareció una vez, por donde voy yo, y es... Voy muy atrasado, prometo ponerme al día. Tenemos el poder en este momento, no sé si sos consciente de eso. Tienen el poder, ojo con los spoilers, por favor. Que genera cierta intriga de qué es y qué tan malo puede llegar a ser. Sabes que es muy malo por las cosas que le hace, ¿no? a las mujeres, básicamente. Pero qué tan malo puede llegar a ser, ¿no? Y a diferencia del villano de Daredevil, también lo comparé con de Wilson Fisk. Me parece que es por ahí más cínico, más cruel puede llegar a ser, porque te arruina la vida, ¿no? Eso es lo que te demuestra Jessica Jones, que el tipo cuando llega te arruina la vida, ¿no? Y espero a ver cómo se resuelve ahora. Me voy a internar para verme los capítulos que me faltan. Te quedan 10, tampoco es tanto. Son 10. Son dos días. Hay algunos cambios curiosos. Yo me quiero centrar básicamente en la infancia de Jessica Jones y en sus super amigos. Jessica Jones en Alias es muy amiga de Miss Marvel. Por un tema medio lógico, no puedes meter a Miss Marvel en la serie de Jessica Jones. Entonces ella le reescriben un poquito. Hubiese sido bueno que la integren, ¿eh? Estaba complicado, es un tema de esto, un presupuesto. Sí, sí. Entonces meten a otro personaje que justamente es Trish Walker. Que a vos, cuando te dicen Trish Walker, medio que no la agarrás. Pero Trish Walker, dentro de la serie, cuando era chiquitita, tenía un papel en la tele y se llamaba Patsy Walker. Y cuando te dicen Patsy Walker, vos por ahí empezás a entender y si pones ahí Google, Patsy Walker, te das cuenta que hay un superhéroe dentro del universo de Marvel que se llama Patsy Walker, que es Hellcat. Y Hellcat, no se había hablado nada sobre Hellcat. No se sabía que iba a aparecer. Nadie se lo esperaba. No te digo que aparezca ya con el traje, pero personaje en sí... Igual es por ahí tiene un inicio diferente. Igual se entiende que el inicio es diferente porque no están los X-Men y para explicar cómo surgió Hellcat, pero ya es como que ella se genera las habilidades y demás, es como medio, ¿no? Porque para los que no saben, Hellcat en los cómics tiene sus poderes por el traje que usa. O sea, ella las habilidades las obtiene con el traje, ¿no? Y acá nos muestra a una Hellcat que practica, que entrenó para hacer lo que es. Sí, esto es capítulo 1, o sea, no estamos capítulo 1, no, sí, no. El tema acá es que había que poner a alguien que ocupe el lugar de Miss Marvel. O sea, una persona que se podía defender por sí misma dentro de todo este mundo, y vos de repente te mostraban a una Trish como una conductora de radio que... era famosa por eso, que había tenido un pasado ahí en la tele, onda Patito Feo, viste, medio que la pegó, entonces la gente la reconoce en la calle. Pero vos decís, medio que se me cae este personaje, porque sería el equivalente en los cómics a Miss Marvel. O sea, tenías que tener a alguien por ahí un poquito más de peso. Y meter después, te muestran toda una faceta más badass de ella entrenando y ella que se quiere defender y ella, vos decís, ahí me empiezo a cerrar un poquito más. ¿No? Sí, por ahí es el gran cambio entre cómics y... Sí, y el cambio significativo, ¿no? Que tiene. También nos vamos a encontrar con un par de personajes toques secundarios que los vas a ir descubriendo igual. Ahora no los voy a nombrar porque lo vas descubriendo cuando va avanzando la serie. Pero hay un par que son personajes que te vas a encontrar, por ejemplo, en Daredevil, en los cómics de Renacido o Born Again. Hay un personaje ahí que está en la saga. Y que no te, primero, no te lo vas a esperar. Que sea ese personaje cuando empieza la serie de Jessica Jones. Nos estamos muriendo por tirar nombres y estamos Nos estamos mordiendo la lengua para no tirar el nombre. Yo hoy traje el cómic y dije, es este. En este capítulo me di cuenta que era Sí, es medio raro. Para mí, la gran clave es: si te dicen más de tres veces el nombre de un personaje que vos pensás que es totalmente secundario, y yo que vos lo tengo ahí. Sí. Me lo anoto, le saco una fotito, lo tengo en la pared, ¿viste? Porque algo va a pasar. Lo que estamos esperando es el momento en el que se cruce con Daredevil. Queremos ese momento. Sí. Queremos conexión, que además ahí, de los... Matt Murdock. Que cruce Karen en la calle. Con eso ya a mí me alcanza. Se sabe que Claire supuestamente aparecía. Se sabe. Rosario Dawson tenía un papel en Jessica Jones. Ah. Iba a aparecer. Hasta ahora yo no la vi. Pero yo voy por el capítulo. Que, 11, no sé. Chicos. No sé. Capaz igual en el último minuto del 13. Claro. Muy buen personaje. Como el traje de Daredevil en Daredevil. Bueno, el traje de Daredevil en Daredevil aparece. Yo estuve los 13 capítulos. Sí, los 13 capítulos esperando ver el traje para que la última escena del último capítulo. Pero lo valió. Pero la espera lo valió. Pero la espera lo valió. Lo valió mucho. Jessica Jones, muchachos. Más o menos hablamos un poquito de lo que es. Tengo una pregunta polémica. ¿Mejor que Daredevil? No. Yo voy a... Para mí el yo por ahí soy más target de Daredevil. O sea, el tipo de historia de Daredevil. Eso es algo que por ahí sí... Es más. Ahora me hiciste acordar. Eso es algo que me preguntaron mucho cuando yo le dije, sí, estoy viendo Daredevil. Y me dijeron que es oscura. O se hablaba mucho de que Jessica Jones iba a ser una historia oscura y que por ahí iba a ser más jodida que Daredevil. Son distintas. Son distintas por el caso que dije yo. Pero para mí... Sí, es mucho más violenta Daredevil. También. A eso vamos. Pero tenés un superhéroe por ahí mucho más fuerte y mucho tenés más superhéroe. Tenés un personaje más... Es que es eso. Daredevil es más superhéroe. Viene por ese lado. Si bien los dos juegan mucho con los flashbacks, porque las dos series, un argumento narrativo fundamental es el flashback. Sí. En Daredevil está mucho más presente y como que le da muchísima más entidad a toda la serie, esos flashbacks, y te van explicando muchísimo más. En Jessica Jones esos flashbacks empiezan a tener mucho más presencia de la mitad de la serie para adelante, que te van explicando un poco los flashbacks que te explican la infancia de Kilgrave, de dónde sale Kilgrave, por qué Kilgrave es Kilgrave, la relación de Jessica con Trish, cómo Jessica obtiene los poderes, de una manera totalmente secundaria igual. En Daredevil eso estaba mucho más presente y me parece que enriquecía muchísimo más la historia, porque te iba dejando esa cosa de, bueno, este tipo está acá por esto, y a este tipo le pasan estas cosas por esto. En Jessica Jones tardas un poco más en entenderlo, sí. Y me parece que, bueno, Daredevil en eso es mucho... Sí, yo a Jessica Jones la siento mucho más... Es raro, pero yo la siento mucho más humana por ahí que Daredevil. Sí. Si bien son las dos personas, se entiende que son los dos seres humanos y que dentro de todo no tienen un poder tan loco como tirar rayos con los ojos. O sea, dentro de parecen personitas normales que se pueden mover en el mundo normal. No sé, Daredevil es una persona que agarra y te puede romper todos los huesos y dejarte vivo. Y no le importa porque si está buscando que vos le respondas algo o no le respondes, y te puede romper y está todo bien. Y Daredevil sangra muchísimo más que Jessica Jones. Tal cual, sí, pero por el tipo de acción que es. El tipo de acción y bueno, sí, eso viene mucho compro más. Compro más eso yo. Sí, bueno, obviamente, pero a lo que voy es que para mí me parece más valiosa la serie de Jessica Jones por el tema de que a Jessica Jones nadie lo ubicaba. Vos en cambio Daredevil ya conocías, tenías una película anteriormente. Que preferible no nombrarla, no, olvidarnos, sé, enterrarla, no sé. Tirarla en el mar con una piedra. Yo tengo lindos recuerdos de cuando fui a ver Daredevil en el cine. Y también le gusta Summer, muchachos. No quiero decir que sea una película buena, pero tampoco es tan mala. Yo tengo una comparación muy linda con Daredevil del 2003 en base a las películas de superhéroes, que no la voy a decir porque mi mamá va a escuchar seguramente este podcast. Y sí. Que Daredevil es a los superhéroes lo que por ahí el The Film Zone a la 1 a.m. era para el cine porno. Pero no importa, sí, lo dejaremos para otro momento. Acá sí, volvamos. Lo importante es lo que yo te digo, yo lo siento mucho más humano a Jessica Jones, yo la siento mucho más persona. O sea, Jessica Jones no es una... Bueno, sí, pero no. No es una persona que disfruta viendo, golpeándote o haciéndote sufrir. Y es una persona que viene muy traumada en un aspecto totalmente diferente al trauma que tiene por ahí Daredevil. Además, tengamos en cuenta que Matt Murdock como persona es un tipo católico, y el catolicismo y el concepto de la redención y el concepto del sufrimiento y del dolor es por ahí está muy arraigado a él, y no sé si está bien interpretado en cuanto a la Iglesia Católica, pero es una forma totalmente válida de formar un personaje y por ahí de entender por qué si lo que hagas a palos a Daredevil está todo bien y el chabón por ahí no tiene miedo de eso. ¿Entendés? En cambio, Jessica Jones es una persona que sufrió demasiado. Tengamos en cuenta esto, o sea, tenemos un chabón como Kilgrave, y esto es trailer. Hope, cuando está en este interrogatorio, Hope le dice: Kilgrave agarró y me hizo saltar durante horas lo más alto que yo podía. Y te lo decía llorando. Uh-huh. O sea, Kilgrave tiene algo que si él quiere, él te puede decir algo y vos lo podés hacer y podés ser totalmente consciente de lo que estás haciendo. Y no te gobierna tanto a ese sentido. O sea, él puede manejar tu cabeza, pero si él no quiere, él directamente puede darte una acción y vos sos totalmente consciente, siendo vos, que el cuerpo no te responde y que estás haciendo cosas que no querés hacer. O sea, exactamente. Puede manejar los dos tipos de control. Entonces, imagínense, o sea, es como que te sentís abusado todo el tiempo por Kilgrave. Ese es el por ahí el daño que él te hace, ese daño psicológico de decir: estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Y no poder hacer nada para impedir eso. Justamente con Daredevil, en los cómics, Daredevil tiene un encuentro con Kilgrave y él como que puede resistir a la tentación, y las acciones o las órdenes de Kilgrave no terminan afectándolo, porque bueno, es como que eso es el mal y el bien, y si Jesús aguantó ahí, porque no pudo, y viene todo por una rama más una religiosa rama, te lleva a entender por qué por ahí Matt Murdock pudo resistir. Ajá. Pero Jessica Jones es una persona normal y está muy traumada de eso, o sea, le arruinó la vida en ese sentido. O sea, es como que una persona haya abusado de vos por años y años y años y años. Entonces, tiene una relación con el dolor, con el hacer sufrir al otro mucho más distinta. Y en base a eso, por ahí también se basa toda la serie. Porque Kilgrave, para mí, es una persona muy matable. Y eso te lo digo yo, o sea, yo agarré y puse un tuit. O sea, no onda, Punisher le pegaría un tiro desde un francotirador y chau historia. No dura nada. Pero Jessica necesita de Kilgrave de cierta forma, y por ahí es donde se y te explica ya como que ella es ella por él. O sea, si no fuera por él, ella no sería lo que es, digamos. Exactamente, o sea, es como la historia empieza ahí, la historia empieza con ella haciendo su nueva vida. Tengamos en cuenta esas. No es spoiler, supuestamente. Cuando empieza Jessica Jones, ella está intentando dejar atrás todo ese pasado porque Kilgrave supuestamente está muerto. Porque en el momento en que ella se da cuenta que vuelve, ella se asusta y dice: volvió, y yo pensé que lo había matado. Y en base a toda una situación y cómo se da esa supuesta muerte, que te lo muestran al principio, o sea, no estaríamos spoileando nada, arranca la serie. Y desde ahí empieza a ir para adelante y para atrás. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo cambió la vida de ella? ¿Qué hizo después? ¿Cómo empezó a reconstruir su vida? ¿Y cómo por ahí necesita terminar y cerrar esa etapa como para poder seguir? Yo creo que la primera temporada se basa básicamente en eso. En su relación en su relación con Kilgrave, pero sobre todo en ese último acto donde supuestamente él muere. Porque pasaron muchas cosas ahí. Fue como un día muy largo. Y te van, te muestran todo desde el principio y vos por ahí no entendés nada, y después vas empezando a atar cabos y te das cuenta cómo cierran las relaciones entre todos los personajes. Porque hasta el más cuatro de copas que se cruzan en un ascensor y vos decís: ese chabón no aparece más, toma importancia. Y por ahí está la riqueza de la serie. Es lo que yo te digo, si te dicen dos veces el nombre de un personaje, por más que vos pienses que es totalmente secundario, dale bola. Exactamente. Muy bien, entonces recomendamos ver Jessica Jones, ¿no? Es totalmente recomendable. Sí. ¿Vale? Sentate, ponete la computadora y no, nunca pares. Que no te dé culpa el cartel ese de Netflix de continuar con la reproducción o parar, que nos hace sentir muy mal cada vez que aparece. Que no te dé culpa, no con esta serie. Vos decile, sí, quiero seguir viéndolo porque continuar. Lo vale. Continuar la reproducción. Continuar así hasta el último capítulo. Así hasta que el capítulo número 13, porque lo vale. Es una película larga, o sea, es como para ver de un tirón. Sí, o para ver en un fin de semana, ponele. Claro, onda, es que no te puede durar más de 2-3 días. Mándale. Sí, mírala. Muy bien. Entonces, creo que ya nos estamos despidiendo. Sí, estamos pasadísimos un poquito de hora. Un poquito de hora, así que bueno. Nos vemos la semana que viene. ¿Me van a dejar venir? Sí. Antes que nos vayamos, déjenme hacerles unas preguntitas. ¿Cómo se sintieron? Porque es el debut, básicamente, de este podcast. Le dimos un montón de vueltas, en realidad tendríamos que haber empezado hace un mes. Yo le cuento a la gente así muy rápido. Tendríamos que haber empezado hace un mes. Por esas cuestiones de la vida se nos fueron cancelando los lugares o todo. Y era como que, no, por ahí acá algo nos está diciendo que no. Por algo acá no grabamos, por algo lo vamos tirando. Hoy arrancamos. Y yo quiero saber cómo se sienten en realidad. Porque hasta donde yo tengo entendido, es su primera experiencia en lo que es un podcast. No es que yo, wow, tengo una re experiencia re larga. Pero yo más o menos, bueno, que yo algún que otro programita grabé. Pero quiero saber sus primeras impresiones. Quiero saber si se sintieron cómodos, si tuvieron miedo, si... Arrancamos por las damas primero. Arranquemos por las damas. Cómoda, soy la columnista que quedó por Twitter. Esa es una anécdota graciosa. Sí. Me sentí muy cómoda. Además está bueno rodearse de gente manija que comparta los gustos más o menos, si bien yo soy un poco desconocedora de los cómics, lo tengo que admitir, estoy empezando ahora, pero bueno, muy muy cómoda, muy contenta y esperando que esto siga y crezca. Y Joaquín. Wow, cuando Javi me lo propuso, la verdad que no lo dudé, era algo que me gustaba, escuché un montón de podcast y dije, ¿por qué no yo? Y la verdad que increíblemente tuvimos nuestras trabas, nuestras ideas también que surgieron por ahí de la nada y que pegaron bien, ¿no? Y todo este recorrido que hicimos, la verdad que es algo muy lindo que estamos armando y espero que dure mucho, mucho tiempo, como decía Javi hoy. Sí, yo creo que todas las trabas... Algún día vamos a contar la manija Origins y diremos todo cómo fue toda esta historia, porque la verdad que fue muy loca y fue... Tuvo anécdotas muy zarpadas, se dieron todas cosas de una manera muy rara, desde cómo apareció Juli... hasta cómo la armamos, hasta cómo terminamos acá en realidad, porque yo creo que todo fue por algo. Hoy estamos en Radio La Otra, estamos en el corazón de Palermo. La verdad que es un hermoso lugar, a mí me encantó, vine acá y dije, muy copado. Valen desde allá del otro lado, nos levanta las manos. Todo se fue dando de cierta forma para que hoy estemos acá y hoy podamos hacerlo. Y fue muy loco en realidad. Ya vamos a ir contando anécdotas, pero se dio todo de una manera rara. Es nuestro primer programa, estamos medio nerviosos. Yo lo único que le digo, ahora les vamos a dejar nuestros contactos y dónde nos pueden ir ubicando. Lo que le pido a vos que estás del otro lado es básicamente que nos hagas llegar cualquier tipo de recomendación y cualquier tipo de feedback, sea bueno, sea malo, porque todo sirve y porque desde acá este es el piso de donde tenemos que salir. O sea, va a ser el peor programa de la manija de todos los que hay, porque el futuro lo vamos de acá a tenemos que ir mejorando. Sí, de acá ya voy a ir. Sí, mi mamá, ¿te acordás? Sí, ¿cuál era la anécdota? Sí. Saludo a mami. Tenemos mail, tenemos Twitter, tenemos página de Facebook, que no está creada, pero la voy a crear cuando llegue, así que ya te voy a tirar el nombre. Y básicamente nos vas a poder buscar en Audioboom como la manija podcast. Decime, cantame el Twitter. El Twitter es @lamanijapost o busquen La Manija Podcast y va a aparecer en el buscador. La página de Facebook. El Twitter tiene vida propia y habla solo, habla y comenta solo, y dice y que escucha música a la mañana. Está todo bien. Ustedes déjenlo que. Ustedes déjenlo que. Es un lindo personaje el Twitter. Sí, sí. En Facebook, sí, la página de Facebook es básicamente La Manija Podcast. Ahí van a estar. Básicamente alojados cada vez que aparezca un nuevo programa, van a tener reproductor ahí y el van a tener todas las noticias. Y el email es lamanijapodcast@gmail.com. Y tenemos blog. Tenemos WordPress. Es lamanijapodcast.wordpress.com. donde ahí van a poder encontrar todos nuestros programas y además cada tanto vamos a estar subiendo información adicional, cosas que encontramos, videitos copados que queramos compartir con ustedes o alguna noticia que vaya pasando durante la semana y que probablemente desarrollemos en el blog. Sí, para ir llenándolo un poquito vamos a estar teniendo todas las boludeces que decimos acá, decimos tal videíto, tal personaje, vamos a tener fotitos acá de Zoe de Channel ahí en 500 días y le vamos a dibujar bigotitos y cosas así muy lindas. No, por favor. Nosotros le dibujamos bigotitos, vos le dibujas corazones, todos contentos. Está bien, acepto. ¿Hasta acá por hoy? Hasta acá por hoy. Aquí llegamos. Vean Jessica Jones, me terminé apoderando, así que le voy a dar el cierre o le querés dar el cierre a vos. Hacelo vos porque te tocó la papa más larga, entonces sí, hoy. Te dejas el cierre. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, como decía Javi. Nos vemos la semana que viene, espero que les haya gustado. Coméntenos en Twitter qué les pareció y demás. Y bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós.